Un día, hace ya mucho tiempo, en los días en que yo creía en las varitas mágicas y quería encontrarme una, moverla 4 veces en el aire y fabricarme un caballo, abrí el armario de mi pieza y descubrí algo. Era de tarde y yo estaba sola. Abajo mi papá atendía su consultorio médico y mamá le hacía de secretaria. Yo estaba leyendo. En esos tiempos leía mucho. Tal vez fue el libro el que me advirtió. No estoy segura, pero de pronto oí algo en el armario. Yo era miedosa, bueno, soy miedosa. En eso no cambié mucho. Todavía no sé por qué me animé a abrir la puerta pintada de verde claro y mirar adentro. Una mariposa nocturna. Era oscura, de gusano grande, de esas que siempre me dieron asco. Sé que retrocedí 2 pasos, que estuve a punto de cerrar el armario de nuevo. Sé que grité el nombre de mi hermano. Él no vino. Seguramente escuchaba música todo lo que daba encerrado en su pieza. La mariposa voló un instante hacia mí, cambió de idea, giró como un gran barrilete negro y se posó en la mesita de luz. Abrió las alas. No entiendo por qué me acerqué, no era lógico. Yo le tenía terror a ese animal sin palabras. No sé por qué di ese paso adelante, pero sé que me alegro mucho de haberlo hecho. De cerca, la mariposa era un mundo, y yo lo vi porque me animé a acercarme. Por eso y porque ella se quedó quieta. En realidad, fue una conversación. Un campo de espigas ondeaba en la noche tibia de esas alas. Un campo de espigas iluminado por la luz de la luna y sembrado de rumores y canciones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, los ojos fijos en las alas oscuras. La mariposa no se movió hasta mucho más tarde. Para cuando salió navegando hacia la noche por la ventana abierta, yo ya sabía que hay historias en todos los rincones, que hasta en mi viejo armario, atiborrado de frío y suéteres de lana, había lunas y veranos.